Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Está hecha la invitación para cada uno de ustedes para que participen en este programa. Así que no se pierda cada detalle del desarrollo de este programa, porque enseguida vamos a compartir con ustedes una de las historias que hemos preparado y que compartimos de la página de Taringanet. Esta lleva por título Donante de Sangre. Veamos qué pasa con esta historia. Hace muchos años había una niñita llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse, aparentemente, era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermana. Se lo vio dudar por solo un momento antes de tomar un gran suspiro y decir: sí, lo haré. Si eso salva a Liz. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama al lado de su hermana, sonriente, viendo retornar el calor a las mejillas de la niña. Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: ¿a qué hora empezaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor. Él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana, y aún así, se la daba. Da todo, por quien ames. ¡Qué hermosa forma de amar! Debes tener que desprendernos de todo para poder ver sonreír a otra persona. Con esta historia, mis amigos y mis amigas, nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le hacemos llegar un abrazo grande, inmenso, y a su vez le motivamos a todos ustedes para que las actividades propuestas para el día de hoy, que será completar el 100% de la semana, sean positivas. Los que están solitos, solitas, como siempre, les invitamos a darse el abrazo de los buenos días, a sentirse que ustedes están ahí. Puede acudir hasta un espejo, mirarse y decir: estoy aquí, estoy viva, estoy sana, estoy lista para dar todo de mí el día de hoy. Y los que están acompañaditos, también dejen de hacer lo que están haciendo y vayan hasta las personas que están más cerca de usted, salúdenles, denles el abrazo de los buenos días. Amigos, no cuesta nada hacer esto, por lo tanto, pues lo hacemos porque nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a acompañarles a ese cariño inmenso que ustedes tienen esta mañana con música. ¿Y a quién vamos a invitar? Vamos a invitar a Campo Rosero, quienes van a interpretar una canción que lleva por título Mi Dulce Sueño, una creación de Carlos Ríos a ritmo de vals. Hoy vivo por el mundo sin ventura, Señor, yo te lo ruego. Yo amaba a una mujer con tanto anhelo, sueño, pero no fue así lo que pensaba, tan solo me ha dejado en el olvido, tan solo me ha dejado en el olvido. Continuamos con nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos dándoles a conocer lo que decía Ketty Wong en su obra sobre el Yarabí. Y ella menciona que en la década de 1860, Juan Agustín Guerrero compiló y transcribió una colección de melodías indígenas para el historiador español Marcos Jiménez de la Espada, las cuales fueron publicadas en 1883 con el título Yarabíes Quiteños en las actas del Segundo Congreso de Americanistas celebrado en España. Aunque no todas las melodías de esta colección son yarabís, esto fue el término genérico usado en Europa para identificar a la música indígena y mestiza de la región andina. Guerrero y otros autores han indicado el carácter triste del yarabí como un elemento idiosincrático de la música ecuatoriana. Para un pequeño no hay mejor música que un yarabí. El hombre llora y se divierte. Y por otra parte, el historiador Carlos Aguilar Vázquez solía decir: los viejos se alegran con lo triste. Vamos a escuchar nosotros en este instante más música. Más adelante estaremos compartiendo un yarabí, porque enseguida nuestro invitado para este programa es Ángel Urquizo, quien a su colección la denominó Lágrimas Eternas, pero precisamente vamos a escuchar un danzante que lleva por título Vagabundo. La soledad del camino me Y avanzamos con el Yaraví. Columbia Records grabó dos yaravís mestizos en sus primeras producciones discográficas en la década de 1910. El yaraví era un género muy popular de esa época, a juzgar por la frecuencia con la que las bandas militares lo tocaban en las retretas. Sin embargo, solo uno, Puñales, del compositor Ulpiano Benítez, un personaje que vivió en 1871 hasta 1968, ha entrado en la antología de la música nacional. Su letra expresa emociones ambivalentes, las cuales representan el dualismo que caracteriza la cosmovisión andina, en la que todo elemento es complementario a su opuesto. Sea esto macho, hembra, día, noche, sol, luna, tristeza, alegría. El Yaraví Puñales refleja este dualismo en el uso de las metáforas en su letra. La idea de llorar y regocijarse al cantar o recibir de la muerte lo que la vida le niega. La combinación de tempos contrastantes, lento en la primera sección y rápido al final de la canción, muestran este dualismo en un lenguaje musical. La letra dice así: mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo. No tiene ningún consuelo, no tiene ningún halago. Por eso cuando me quejo, mi alma padece cantando, mi alma se alegra llorando. Llorando mis pocas dichas, cantando mis desventuras. Camino sin rumbo cierto, sufriendo esta cruel herida. Y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida. Qué mala suerte tienen los pobres, que hasta los perros le andan mordiendo. Así es la vida, guambrita, y por el mundo bonita siempre sufriendo. Bueno, luego después de haber escuchado la letra de esta canción, Puñales, vamos enseguida a compartir la melodía en la voz de los brillantes. Niega la vida. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. El carácter musical indígena se puede encontrar en el contorno pentafónico de la melodía y en la cadencia que termina con un acorde de tónica en una posición melódica de tercera, un rasgo distintivo de la música mestiza ecuatoriana. La transcripción para el piano reproduce el efecto sonoro del soplo del rondador. Estos elementos, junto al ritmo balanceado en la línea baja y el estilo melancólico al cantar, refuerzan la imagen del yarabí como una canción de lamento. Vamos enseguida con otra de las canciones que les hemos preparado el día de hoy. Al regresar, vamos con otro de los ritmos que quizás ya hemos hablado mucho, pero veamos cómo lo presenta Ketty Wong. Nuestros siguientes invitados son Ensamble de Guitarras de Quito. Ellos nos traen un San Juanito. Este lleva por título Anacu Rujo. Momento de dejar el yarabí y pasar a otro de los ritmos ecuatorianos, como es el yumbo. El yumbo es una danza y un género musical de origen preincaico, característico de la zona central de la sierra, especialmente en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi. El término yumbo, que significa hechicero, también se refiere a los bailarines que participan en las fiestas indígenas, quienes agradecen a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, por la cosecha concedida. Según Luis Moreno, observó en 1943 un baile de yumbo al que describe como una danza graciosa y también alegre. Vamos a escuchar entonces enseguida un yumbo y al regresar seguimos compartiendo algo más de este ritmo ecuatoriano. Vamos a escuchar a los Tucumbes, quien nos traen Runaturo a ritmo de yumbo. El yumbo es una danza de tempo rápido y carácter festivo. Tiene un patrón rítmico formado por una secuencia de una nota corta seguida por una larga, usualmente transcrita con una corchea acentuada, seguida de una negra en un compás de 6/8. El yumbo tradicional está basado en una escala pentafónica y se baila con el acompañamiento de una flauta indígena y un tambor con una inducción de la guitarra. En la región andina, el yumbo ha sido estilizado con un lenguaje armónico más elaborado. A pesar de su popularidad en la zona central de la sierra, no existen yumbos conocidos en la antología de la música nacional. Este género ha tenido mayor visibilidad comercial con la producción musical de Ángel Guaraca, un cantante indígena de la provincia de Chimborazo que ha compuesto nuevas canciones con este ritmo. Las élites utilizan el término música chichera para referirse despectivamente a este tipo de música. Enseguida vamos a escuchar otra canción. Bueno, esta precisamente no es yumbo. Tiene otro ritmo y lleva por título Luz de Luna en la voz de el rey de la rocola, Olimpo Cárdenas. Quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como lazos, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como lazos, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de julio. El 29 de julio de 1923 nace en Guayaquil la cantante Alicia Clotilde Córdoba, conocida como Carmen Rivas. fue madre del rey de la cantera. En 1957 muere en Cuenca el compositor José Ignacio Canelos, creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes, Ojos Verdes, de Amado Nervo, también conocida como Ojos Glaucos, Ósculos, Madrigal de Amor, Las Arribumbas. En el huerto del vecino. Y el 29 de julio de 1958 nace en la parroquia La Magdalena, Cantón Chimbo, Bolívar, la cantante Rosa Alba Mendoza, del dúo de las hermanas Mendoza Núñez, con éxito como La Foto del Recuerdo. Fue madre del rey de la cantera. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrillo. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y bueno, ahora vamos con otro de los ritmos que ya lo escuchamos en la segunda canción al inicio de este programa. Se trata del danzante. Como el yumbo, el término danzante hace referencia a una danza de origen preincaico y a los bailarines de la fiesta de Corpus Christi. Esta fiesta se celebra 60 días después del domingo de resurrección y sincretiza elementos del catolicismo romano. Aquí, durante esta época se pueden ver procesiones y la celebración de la misa para proclamar la fe cristiana con los rituales andinos. Hay bailes y ofrendas rituales. Elementos importantes de esta celebración son la quema del castillo y las comparsas de bailarines vestidos de danzantes con el acompañamiento del conjunto de una flauta y un tambor. Y con un danzante vamos enseguida a escuchar a los Tucumbes. Ellos nos traen Fiesta del Mundo. Thank you. Las versiones indígenas y urbanas del danzante son muy distintas. El danzante tradicional se caracteriza por una melodía pentafónica y un patrón rítmico formado por una nota larga seguida de una corta. Es una música instrumental con motivos melancólicos breves que se repiten constantemente con pequeñas variaciones. La versión urbana, en cambio, esta se caracteriza por su estructura musical binaria de un acompañamiento con guitarra y además letras en español. Vamos a cambiar de ritmo. Ya sabemos que estamos hablando del yumbo. Pero en este instante yo quiero invitarles a compartir un sanjuanito. Este es de Gonzalo Medina, lleva por título Michosita, y lo interpretan el dúo Los Serenata, que está integrado por María y Guillermo Subía. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Según Ketty Wong, en este libro de la música nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, considera que el único danzante que ha entrado y se mantiene en la antología de la música nacional es Vasija de Barro, una canción muy conocida dentro y fuera del Ecuador. Su letra fue escrita en 1950 por un grupo de poetas insignes de la literatura ecuatoriana: Jorge Carrera Andrade, Hugo Mayo, Jorge Enrique Adún y Jaime Valencia, en una noche de bohemia en la casa del pintor Osvaldo Güellasamín. Los versos fueron musicalizados esa misma noche por Gonzalo Benítez e interpretados por el famoso dúo Benítez-Valencia. Esta pieza ha sido grabada por diferentes agrupaciones vocales e instrumentales, incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional. La letra alude a la figura de la muerte y al deseo de ser enterrado por una vasija de barro para regresar a la tierra, el lugar donde reposan los restos de sus ancestros. Y bueno, pues miren ustedes, recordarán que habíamos comentado que también se lo hizo, pues, en función de una gran obra de Osvaldo Güeyesamín, que tiene mucha relación con lo que nos menciona Ketty Gwon. Y la canción, pues la letra dice así: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierde tras una cortina de años, vivirá a flor de tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Bueno, pues después de haber escuchado la letra de esta canción, ¿qué les parece si la compartimos enseguida? El dúo Benítez Valencia interpreta Vasija de Barro. avanzando y nos vamos con otro de los ritmos ecuatorianos, como es el San Juanito, muy alegre. También se lo conoce como San Juan. Es el género de canción y baile indígena más popular en el Ecuador. Es también la música que acompaña el baile de los San Juanes en los festivales del Inti Raymi en la provincia de Imbabura, la cual festeja el solsticio de verano, 21 de junio. Los campesinos indígenas agradecen a la Pachamama por las bendiciones recibidas en la cosecha con música, bailes y alimentos. Esta fiesta de varios días coincide con la celebración católica del día de San Juan Bautista, 24 de junio, y San Pedro y San Pablo del 29 de junio. Esto es lo que nos comenta Ketty Wong en su libro La Música Nacional, Identidad y Mestizaje en el Ecuador. Vamos con un San Juanito. Es momento de alegrar estos momentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y quiénes compartirán pues este San Juanito el día de hoy? Es Pedro y Fernando Inga Vélez con El Capulí. Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. El San Juanito tiene melodías pentafónicas y un carácter ligero en un compás binario. Los investigadores ecuatorianos por lo general dividen a los San Juanitos en dos tipos, indígena y mestizo, según su uso, función, estructura musical y contexto social. El San Juanito indígena es generalmente una pieza instrumental que se toca con dos flautas y un tambor. Sus melodías se repiten continuamente con pequeñas variaciones. Los San Juanes bailan en círculos alrededor de los músicos en la víspera del Día de San Juan. El San Juanito mestizo, en cambio, está estructurado en una forma binaria y tiene una instrumentación más elaborada que incluye una combinación de guitarra, acordeón, violín y flautas. Así que ahí ustedes, amigos, amigas, pueden ir distinguiendo cada uno de los San Juanes que nos menciona Ketty Wong, de los indígenas y también los que están mucho más elaborados. Bueno, ya habíamos escuchado un San Juanito y es momento de escuchar otro ritmo. Yo quiero invitarles a compartir una canción que está en la colección de Mis Mejores Pasillos de Julio Jaramillo. Y el que hemos escogido para compartirlo en este instante lleva por título De Corazón a Corazón, de Jorge Gandú y Nicasio Safadi, en la voz de JJ. Mi corazón te ruega, mi corazón te implora, y hoy ante ti se inclina, mi fiebre de tristeza, vencido por los sueños de amor y de belleza. Mi corazón te quiere, mi corazón te adora. Se muere por infinitos males que han removido toda su fuente de dulzura. Las flechas iracundas, los dardos pasionales han abierto en mi pecho la flor de la amargura. No ríes, tu corazón no llora, ni escucha la dolida canción de mi tristeza, que es como un sueño vago que se perdió en belleza. Como un sol taciturno que no tuvo su aurora. Se conmueve y no le llegue el hondo murmullo de mi ruego. Tú eres como las cimas coronadas de nieve, yo como los volcanes en que palpita el fuego. Estamos diciendo a ustedes que a pesar de la enorme popularidad en la primera mitad del siglo XX, como demuestran las numerosas partituras musicales para bandas militares encontradas en el Fondo Musical Baca, pocos sanjuanitos forman parte también de la Antología Musical Nacional. El más conocido de los sanjuanitos es Pobre Corazón, una canción compuesta a finales de la década de 1910 por Guillermo Garzón, un compositor de la sierra. La estructura poética de los versos de casílabos y octasílabos, el acompañamiento de guitarra y los cortos interludios entre los versos muestran la herencia española de la nación mestiza. Vamos a compartir la letra de este San Juanito. Pobre corazón entristecido, ya no puedo más soportar, y al decirte adiós yo me despido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Por hoy vamos a dar por concluido este programa con la información que nos proporciona Ketty Wong Cruz en su libro La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador. Y les hago la cordial invitación para que continúen con nosotros, porque en nuestro siguiente programa estaremos compartiendo lo que nos menciona sobre el Fox Incaico, sobre el Albazo, sobre el Pasacalle y muchos otros más. Y también pues escucharemos estos ritmos con las voces ecuatorianas. Y para finalizar con música, pues vamos a invitar a Luis Alberto Valencia. Bueno, este precisamente fue un homenaje que le hicieron a este gran personaje que fue integrante del dúo Benítez Valencia. Y la canción que vamos a compartir enseguida con ustedes lleva por título Chiquichay. Este es un sanjuanito de Rubén Uquillas. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás pa' lo que vengo. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás pa' lo que vengo. A darte mi corazón, a darte mi corazón, que es lo único que tengo, que es lo único que tengo. Ay, cuna y manta y cuna y cani, ay, cuna y manta y cuna y cani, ay, cuna y manta y cuna y cani. Todos ustedes como yo este programa que lo hacemos con muchísimo cariño. Se despide de ustedes su amiga y servidora Laura Ríos Armijos y desde los controles Omar Sarango. Les espero en nuestro siguiente programa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Colegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.